¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Y bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos escuchan a través de iVoox, a través de internet. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Desde junio de 1999. Para nuestros amigos de Misterios de la Ciencia, el foro, hoy estamos a miércoles 13 de septiembre, miércoles no, jueves 13 de septiembre de 2012. Reírse, reírse, como dice un amigo en mi trabajo. Rierce, rierce, ustedes rierce. Es lo que pasa, que uno no solamente hace radio los jueves, también hace radio en otras ocasiones. Buenas noches, ¿estáis ahí, no? ¿Estáis ahí al otro lado? Sí, hola, hola. Estamos aquí. Callados ahí. Es que no queremos meter la pata. No. Ya hemos metido bastante la pata. Esto es una pifia. Es que. Y si no nos presenta, pues bueno. Tengo, pues tengo tantos días en la cabeza que uno se equivoca, ¿no? Sí. 13 de septiembre de 2012. Que es verdad que no decimos la fecha y luego pues pasa lo que pasa. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. Don José Luis Muñoz Trapero, buenas noches. Buenas noches. Don David Chacón. Hola, muy buenas. Don Miguel Soto. Hola, buenas noches. Y bajan los ángeles del cielo, tocan las trompetas, los querubines, porque ha venido don Marcos Montes de Oca. He descendido del cielo. Ahí va. Es que el otro día hablamos de ti, de tu título, nunca me acuerdo. Tribuno de la Plebe. Tribuno de la Plebe, sí. Ahí sí, va, sí. Es que te mandé una queja un día y no me contestaste. Es cierto, estoy haciendo cierta dejación de mis funciones y voy a tener que poner mi cargo a disposición de la Junta Directiva de esta Porque, santa ocupación. Claro, los defensores del pueblo, los defensores, están para defender, pero ¿quién se defiende del defensor? ¿Eso cómo se hace? Bueno, en la antigua Roma era el tribuno de la plebe era un cargo pues que estaba cercano, muy cercano al poder absoluto. Claro, o sea, como, bueno. Bueno, pues estamos los que estamos y algunas cosillas que tenemos que contar mientras yo voy entrando en Facebook. Tengo ahí un pequeño problema de sonido, ¿no? Me oigo muy bajo yo. ¿O será que cada vez estoy más mayor y escucho menos? ¿Tú no oyes bajo? Yo aquí te escucho muy muy flojo. Muy flojo. Alberto, ¿tú le puedes dar un poquito al botón ese gordo? Ahí, un poquillo más. ¿Me escuchan ahora más? ¿Me escucháis más? Vale. Bueno, ahora se escucha más. Sí, sí. Esta semana hemos tenido una sorpresa, estaba yo mirando aquí la fecha, no me acordaba exactamente, que fue el día 10 de septiembre a las 18:35 horas, tiempo del centro de México, porque estoy leyendo en la sección de ciencia del Universal de México, un diario. Pues el caso es que el día 10 de septiembre hubo un choque de algo contra el planeta Júpiter. No, a mí no me ha quedado claro si ha sido un asteroide o un cometa. Leía por un lado asteroide, leía por otro lado cometa. ¿Tenéis ustedes claro qué es lo que fue lo que impactó contra Júpiter? No, yo me leí el artículo inicial y después ya cuando llegaron los vídeos de, digamos, de prueba, porque antes nada más que había una fotografía. Y bueno, es que hace falta, y yo no creo que tampoco más investigaciones aclaren demasiado lo que fuera, ¿no? Porque parece que la órbita, cuando da la órbita completa, no ha dejado rastro en la atmósfera, el impacto. Uh-huh. No deja, pone en duda incluso. ¿Sí? No ha dejado cicatriz como dejó el Schumacher-Levy en su día. Hay quien pone en duda incluso que haya habido algo. Hombre, yo en el vídeo, como para hacer un fallo del chip o eso, no. Verá, se mantiene un cierto tiempo el destello, como que parece que hubo algo ahí, ¿no? Pero el problema es ese, que no hay rastro. Y la rotación de Júpiter tan rápida, debería de haber dejado en la siguiente rotación quedar algo, pero bueno, los misterios. Pero yo, por como es el vídeo y la primera foto, yo opino que el impacto, vamos, que algo ocurrió allí. Tanto como fallo del aparato, no de registro, demasiado, me parece. Bueno, pues la cuestión está, que nos ha dado un tema del que hablar, que David y yo lo estábamos hablando antes de comenzar el programa, mientras recibíamos presiones, porque últimamente nos están presionando. ¿Eh? Hay un movimiento ahí que no sé si organizado o no. Nos lanzan darditos, ¿no? Entonces, mientras estábamos nosotros comentando eso, recibimos un tuit desde el norte de España, ¿no? Diciendo, ¿qué? ¿Tenéis ya guión o no? Un poco, bueno, no voy a decir quién, ¿no? También me han preguntado que cómo no me di cuenta yo de lo de Júpiter. Si me preguntaban que si no tenía yo ninguna cámara web mirando Júpiter permanentemente, ¿no? Entonces, pues yo estoy tomando nota de todo eso, ¿eh? Y al día que haya un concurso o algo, pues a lo mejor esas papeletas pues se pierden. O... Ah, bueno. A ver, la venganza será cruel. Bueno, bromas aparte, hablábamos David y yo ¿qué ocurre cuando nosotros estamos en el campo observando algo y creemos ver algo nuevo? Y ponemos, por ejemplo, un cometa. O sea, estamos en el campo, estamos observando. Somos gente con experiencia, estamos ya. Sí, al estilo de la película Deep Impact, ¿no? Que un chaval ve algo al lado de la OSA, bueno, justo pero, al lado de Misa y algo. Nosotros. Que también. Y dice, ¿y qué hago? Sí, eso. ¿A quién llamo? Porque bueno, hoy, ¿qué hago? ¿Lo pongo en Twitter para que me lo copie todo el mundo? No. Eso sería de tonto. Porque yo lo que quiero dentro de mi ego es que me gustaría que ese cometa, que yo estoy convencido que un cometa se llame el cometa Saborido Frontera, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes lo que me quiero decir? O sea, ahí el primero que da es el que gana, ¿no? El que se lleva el nombre. Pero claro, si yo digo en Twitter, me parece que he visto un cometa, ¡bum! Ahí seguro que se te adelantan. Por cierto, 600. El nombre el provisional, ¿eh? Sí, no, después hay un estamento que verifica si el nombre lo merece. O sea, por ejemplo, si se descubre un cuerpo del sistema solar que no sea un cometa, o sea, un asteroide o una luna nueva, se supone, que debe ser mitológico, debe ser en consonancia con... Sí, pero por ejemplo, cometa, normalmente lleva el nombre de descubridor. Sí, el cometa sí, en cometa. Vamos a suponer sí. Que un cometa. Pero un cometa no lo va a descubrir nadie a ojo desnudo, ¿no? Eso está claro. Menos con los lineales. No, si yo no digo ojo desnudo, yo digo un astrónomo que esté con su con su telescopio. Hay astrónomos aficionados que tienen unos equipazos, ¿no? Sí, sí, Imaginaros que se ve algo. ¿A quién llama uno? Es mi pregunta. ¿A quién llama? El año pasado tuvimos con el cometa este famoso Lenin, ¿no? El Lenin, eso lo descubrió un ruso, ¿no? Y él, con un telescopio remoto, un telescopio robotizado, no recuerdo dónde estaba, y él llamaría a sus conocidos para que lo confirmaran, me imagino. Hombre, claro, yo me imagino que si tiene suficiente experiencia o formación o equipo como para descubrir un cometa, también tiene contacto suficiente para poder explicarlo o ponerlo en conocimiento de la comunidad científica, ¿no? Rápidamente. No es el caso de una persona desconocida que ve una cosa. Hombre, no es lo mismo ver un cometa o descubrir un cometa que ver un meteorito, por ejemplo. El trazo de una bola, ¿no? De fuego, ¿no? Uh-huh. Porque es una cosa más local, más de atmósfera, no es una cosa del espacio, sino de la atmósfera. Entonces, pero, claro, no es lo mismo. Pero a mí lo que me ha llamado la atención es que en la noticia, cuando surge, hablan de dos descubridores, el descubridor visual y luego el que lo filma. Uh-huh. Y entonces hablamos, David y yo, decía, bueno, el visual es un acto de fe, lo tiene que creer que el tío lo ha visto, ¿no? Bueno, pero a ver, si se ha corroborado hay... porque luego se ha filmado. Claro. Pero imagínate que no hay nadie que lo llegue a filmar. El hombre queda o... No, te quedas ahí, que no vale para nada lo que has visto, ¿no? Hombre, ahora ya con la red de... con internet, pues si tú mandas... Yo no sé si hasta qué punto vale eso como prueba, pero si tú mandas un mensaje que dices que has visto un cometa o has visto un destello de luz en Júpiter y eso está registrado en los servidores en una hora determinada, en una IP determinada, y después resulta que efectivamente se ha grabado... Pues está claro que ahí hay una prueba física de que esa persona la ha visto, ¿no? Otra cosa es que, no, me llamó por teléfono, ella es un tema de su palabra contra la mía, ¿no? Nuestro servicio de documentación, que sabéis, es muy rápido. Uh-huh. Tenemos nuestro becario, Sebastián, que rápidamente busca la información. Ha descubierto que hay un protocolo. Uh-huh. Un protocolo para cuando creemos que hemos encontrado un cometa. Como todo en ciencia. Claro, claro. Uh-huh. Así que, chaval, ¿crees que has descubierto un cometa, no? Vayamos por partes. Primero, examina cuidadosamente el objeto. A ver si mete la pata, ¿no? Resulta que a lo mejor no se mueve durante 3 días y estás viendo un cúmulo globular. Ah. Y si crees que has descubierto un cometa, estás viendo M13, chaval. Pues no. Segundo lugar, comprueba su posición, ¿no? Uh-huh. Comprueba sus coordenadas, su sección recta, su declinación. En un buen programa, ¿no? Ya no diré en un atlas de celulosa, esa antigua ya del siglo pasado, ¿no? Oye, mira a ver si no es una galaxia conocida, o un cúmulo abierto, o algo, ¿no? Siguiente paso, anota la posición relativa de ese objeto con respecto a las estrellas. Si no se mueve, no es un cometa. Si en el curso de unas horas realmente no se ha movido ni un poquito, pues un cometa no va a ser. O viene en rumbo de colisión. O viene en rumbo de colisión, efectivamente. Está directamente, hemos decía, radial hacia nosotros. Puede ser, una buena apreciación. No se mueve. Experiencia marina, sí, sí. Cuando viene en rumbo de colisión siempre tiene el mismo ángulo. Sí, sí. Pero no el mismo tamaño. El mismo tamaño, ¿no? Si se pone más grande, cuidadín. Siguiente paso, vete a un amiguete, un amiguete del que confías y que tenga pericia en estos temas, de tu profesión astronómica, por supuesto, y así privadamente le dices, creo que te he descubierto un cometa. Te ha salido la voz de Epi, tío. Y, hombre, y realmente que esa otra persona pues que lo compruebe visualmente, si puede ser con una CCD, pues mejor. Y que haya realmente múltiples observaciones que puedan refrendar tu posible descubrimiento. Luego, vete a la web, a ver si realmente no eres el primero. Ya se está hablando por ahí, a lo mejor, durante varias horas, varios días, de alguien que ha podido... Trending topic en Twitter, cuando te metes en comercio. Has visto a todo el mundo, no menos tú. Y finalmente, si realmente estamos seguros, le ponemos un correo al sitio web de la Universidad de Harvard, que es el CEBAT, no sé cuáles son sus iniciales, pero es un centro de comunicación de descubrimientos supuestos, descubrimientos astronómicos, y a esta gente hay que pasarle en plan serio, bueno, pues exactamente la fecha y el momento y el lugar de la observación, uh-huh, telescopio utilizado, las coordenadas del objeto con toda precisión, con un rango de minutos, de arcominutos, la dirección de su movimiento, como comentaba José Luis, ¿eh?, la magnitud estimada y su descripción física. Y a partir de ahí, pues, evidentemente, nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro Twitter, etcétera, etcétera. ¿Eh? para que realmente puedan ponerse en contacto con nosotros. Así que como vemos, prudencia, sentido común y la dirección de correo electrónico adecuada. ¿Sabes? Para que no le molesten mucho, pues si no estaría todo el día sonando el móvil. ¿Cuál es la dirección de correo? ¿Qué? Dime otra vez. Apúntatela. Bueno, la dirección es cebat@cfa.harvard.edu. Ajá. Hombre, en cuestión de, yo comentaba aquí antes de comenzar que en cuestión de cuerpos menores, si el descubridor es español, puede acudir, yo creo que sin problema ninguno, aunque el protocolo sea ese, al que gestiona la parte de cuerpos menores del sistema solar en España, que es el SOMICE, Sociedad Española de Meteoros y Cometas, que está directamente relacionado con el IMO, con el International Meteor Organization. Entonces, no, yo era el protocolo que sabía. Ahora, si ya hay directamente, sin pasar por ese puente, a este estamento de Harvard, en el que se puede, que llega más rápido, porque la cuestión aquí estamos, como tú hablabas antes, Alfonso, de ser el primero. Claro. Si por llamar al que no debes tarda el doble, si esta dirección es directa, pues mejor que mejor. Pero vamos, el SOMICE también gestiona esta. Pero vamos, que para eso está la Universidad de Harvard. Sí, es muy curioso los caminos que llevan, ¿eh? Porque al fin y al cabo yo muchas veces confundo los NGC de esos de cúmulos globulares con cometas. Claro, hay cometas NGC que no tienen cola. Ahí está. Sí. Se confunde fácilmente. Eso, cúmulo. Muy bien. Oye, ¿por qué estáis ahí apretado y un micro abierto solo allí? Se suponía que iba a llegar el señor Spi o Joaquín. Pues le va a pasar como a Pedro Picapiedra, que se va a llevar toda la noche y fuera llamando, abre la puerta. Bueno. Ponerlo más cómodo, es que se arrastra el micro y suena. Ponte tú aquí si quieres, David. ¿Eh? Se escuchan unos ruidos así un tanto extraños. Bueno, durante esta semana también os transmito una duda, que yo no sé, yo creía tenerlo claro, pero cuando te lo preguntan tantas veces ya tú mismo pues, no tienes, o yo no me sentía con la capacidad de afirmarlo tremendamente. Hablaba con un amigo por Twitter, Paco Murillo, o P. Murillo, es Murillo de apellido, ¿no? Seguro. Y entonces él era por cuestión de, también ha habido una noticia esta semana de que el Sol ha soltado una llamarada, bueno, llamarada, así como decirle, una llamareta, decimos ERE, ¿no? Espérate, un momento. Ahora, que estaba sin micro. Emisión de masa coronal, ¿no? Fíjate lo bonito que ha quedado, emisión de masa coronal a una llamareta, pero más bien entendido, ¿no? Bueno, pues hablaba del magnetismo de la Tierra. Primero me preguntaba que si el magnetismo de la Tierra cambia de posición. Yo sí. Yo lo he leído por ahí. Como soy mi padre, tú te crees esas cosas porque las leí, tú no las has visto. Y yo, bueno, ya, pero confío en el que las ha escrito. No me acuerdo, no sé cuánto tiempo hace en que el magnetismo de la Tierra cambió. Pero sé que hay pruebas de que ha cambiado. Sí, sí. El polo magnético se pega unos paseos de kilómetros. Sí. De hecho, yo sí me acuerdo de cuando yo me hice un hombre en la mili, ¿eh? Que yo estaba en artillería y utilizaba mucho los planos del Instituto Geográfico Nacional o del Ejército, y me acuerdo el tema de la declinación magnética, porque encima el polo magnético es que cambia. Sí, es un tema muy importante a la hora de la declinación magnética. Se editan los mapas ahora en formato electrónico, antes en papel, cada cierto tiempo, porque el dato de la deriva varía. O sea, exacto. Entonces, cuando una de las muchas preguntas que me hizo el amigo, me encantaba, no de hablar de eso, es cuando cambia el polo los polos cuando cambian. Los polos magnéticos. ¿Eso es de pronto o tarda? Tú te refieres a una inversión de los polos. Exacto, una inversión de los polos. La deriva es natural y es lenta. Se pasea, como dice Marco, pero con un movimiento lento anual. El problema es cuando ese movimiento ya no es lento o no se considera lento geológicamente. Y es cuando pega un acelerón y termina invirtiéndose. O sea, a escala humana no diríamos que fuera rápido, pero a escala geológica, que es totalmente un ritmo distinto al nuestro, sí puede ser rápida. Y de eso ha habido bastantes en la historia terrestre. Ha habido inversiones magnéticas, pero no es rápido de un día para otro. ¿Puede estar en un momento dado el polo magnético en Turquía? ¿Puede estar uno de los polos magnéticos en Turquía? ¿En uno de esos procesos de cambio? Sí, sí, puede estar. Puede haber estado en Turquía, sí, pero a través de un proceso muy lento. A la escala humana, me refiero. A escala humana, sí. Claro. ¿Y todo eso es calculable matemáticamente? O sea, ¿todo eso es posible? No, pero con registros fósiles sí se ve la alineación de ciertas piedras magnéticas que en estratos arriba y abajo la orientación magnética es distinta. Entonces se calcula por geología, que ya está bastante el tema trillado de saber la edad que tiene cada estrato geológico, y se ve si la declinación magnética es una deriva normal o es uno de esos episodios de desplazamiento rápido, que es lo que se llama inversión de los polos, que sí ha habido porque hay registros fósiles. No ha habido registros históricos, pero fósiles sí. Eso no afecta, como alguna gente que piensa, al polo geográfico, ¿eh? Pero sí, la Tierra va a seguir girando en el mismo sentido y con la misma con los mismos ejes. Las estaciones siguen siendo exactamente. En el hipotético caso de que cambiaran los polos magnéticos, la Tierra seguiría girando en el mismo sentido. La pregunta. Hay que ser muy burro para... Quien lo piensa, ¿eh? No hay que ser burro, solamente hay que ser no conocer el tema. Confundir los términos. Porque ya es que si yo te pregunto a ti ahora... los protagonistas de la revoltosa, ¿tú lo sabes? ¿A que no eres burro? Solamente que no lo sabes, pues lo mismo es. Entonces, la pregunta venía porque a cuenta de la llamareta del Sol. Ajá. Porque el campo magnético protege a la Tierra de eso, es un twist, de eso... Emisiones solares. La protege. Para que no... Vale, exacto, que no me sale. Del viento solar. Si esa emisión, él preguntaba, ¿nos coge en un momento de inversión? ¿Nos deja más desprotegidos? El campo magnético no solamente puede moverse físicamente los polos, sino que puede debilitarse. Uh-huh. Y casi desaparecer. Entonces, sí, estaríamos, por ejemplo, más desprotegidos en cuanto a rayos cósmicos, al viento solar. Habría, por ejemplo, mucho más cáncer, pero vamos, esto no... Y habría aurora... Podría haber aurora en sitios donde normalmente no lo hay. Claro. Pero normalmente, por ejemplo, si no hubiera campo magnético, si ahora mismo se parara el campo magnético, no habría tampoco auroras boreales, porque ese flujo no estaría localizado en un punto como el círculo polar ártico o antártico, sino que estaría difuminado. O sea, estaría como una especie de lluvia constante por todos lados y no formaría ese embudo que forman los polos para que caigan justo por ahí todas esas partículas cargadas, ¿no? Y ya la pregunta del millón es, bueno, ¿y qué pasaría con las brújulas? Con las brújulas. Perderían su orientación, ¿no? Pero siempre irían buscando el polo opuesto, ¿no? Porque la Tierra... Donde estuviera en ese momento, el polo magnético allí señalaría. Simplemente, como has dicho, que en ese momento está en Turquía, pues señalaría a Turquía. Claro, diría, simplemente. Al norte. Siempre señala... La brújula siempre va a señalar al norte, una parte. Sí. Cuando hay norte. Cuando esté el norte. Las aves perderían su orientación, ¿no? Y luego ya hablábamos de que si todos los planetas tenían campo magnético. Quiero recordar que Marte no lo tiene, ¿no? No. Lo tiene muy débil, sí. Requisito es tener un doble núcleo líquido sobre otro sólido. O sea, no, al revés. Un sólido rodeado de un líquido. Ah. Y entonces hace de dinamo y genera el campo magnético. Marte en la edad que estamos ya del sistema solar, por su tamaño, se ha enfriado y ya no tiene núcleo líquido que rote sobre el sólido. Entonces no genera campo magnético y hace bastante tiempo que ya no tiene. Lo tendría en su época en el que todavía tenía un núcleo caliente. Pero eso depende de la masa del planeta. Eso es directamente los planetas pierden calor proporcional a su superficie, a su tamaño. O sea, es su superficie que depende de su tamaño, claro. Entonces van perdiendo, los planetas pequeños pierden primero los campos magnéticos, y los que los conservan son los mayores. El último, vamos, los que no lo perderán prácticamente nunca serán los gigantes. O sea, Júpiter tiene un campo magnético brutal. Y ese color mayor que el Sol, Júpiter mayor que el del Sol, ¿eh? Ya lo hemos comentado que el causante o el culpable de que Marte no tenga una atmósfera mayor es precisamente la ausencia de campo magnético. Uh-huh. Que el viento solar se ha llevado su atmósfera primigenia, ¿no? Que tendría. ¿Los cinturones de Van Allen tienen algo que ver con esto o no? ¿Cuál? Los cinturones de Van Allen. ¿Tienen algo que ver con esto o no? Sí, sí. Eso es lo que antiguamente se le es otra denominación del campo magnético terrestre, de la forma que tiene, es que tiene forma de cinturón. Es que a mí me recuerda el experimento este que se hace en física en los colegios con las limaduras de hierro y un imán. Tú pones una hoja, pones limaduras de hierro, le pones un imán debajo y te hace como una especie de figura, ¿no? Que son los, ¿cómo se llama eso? Pues esa figura un poquito distorsionada por el viento solar es lo que tenemos en la Tierra. Ya está. Lo que pasa es, no es simétrica, porque el viento solar aprieta, digamos, empuja por un lado, por el lado en el que está el Sol, y es más alargado por el contrario. Pero salvo esa diferencia, es la misma estructura, ¿no? Empuja más por la parte del campo magnético, en realidad, que mira al Sol. O sea, está más aplastado por la que está mirando al Sol, y más alargado, y bastante más alargado. De uno en uno. La punta es de detrás, digamos, en oposición al Sol, está bastante más lejos que el... O sea, que hay mucha diferencia entre el frontal y la trasera, digamos, del campo magnético. Por mi parte, están contestadas todas mis dudas de la semana. Que hemos llevado, mira. Casi me cuando tú mandaste esa pregunta, preguntaba... Sí, en el sur, en el polo sur, la brújula señala al norte. Claro. Es evidente, ¿no? Evidente. Es que en realidad la brújula no señala al norte o al sur. Señala a ambos. A ambos. A la aguja, claro. No es que la punta de la aguja señale al norte y la otra vaya a su sitio, ¿no? Sino que cada una va buscando el polo contrario. Y por cierto, lo de norte y sur es una convención. Claro, lo de poner una en el imán un pico rojo y otro negro, eso es porque lo hemos hecho así, pero el norte se podía llamar sur o el nombre del que lo descubrió, yo qué sé, ¿no? Igual que lo geográfico. Igual que el norte geográfico. Podemos entender que la Tierra está al revés, o al derecho, eso es convencional. Buen invento ese de la brújula, Hombre. ¿Quién lo inventó? Duro un Los chinos, ¿no? Los chinos. Pero qué lástima, ¿verdad? No, porque me refiero, cuando preguntas quién inventó la bombilla incandescente, Edison. Cuando vas a los porque chinos. Es un invento mucho más antiguo. No sabemos. ¿Quién inventó la escritura? La escritura. O sea, la escritura cuneiforme. Es que eso no queda rastro en la historia. Claro, podemos enganchar eso que has comentado con lo que antes estábamos hablando del cometa. Antiguamente no había protocolo para decir yo soy el primero que. Entonces, ahora sí, Edison llegó y dice, mira, esto lo he inventado yo. Y aunque no lo hubiera inventado hoy. aunque no lo hubiera inventado hoy. He puesto un ejemplo ahí un poco... Sí, bueno, vale. Borra y pone otro, ¿no? Pero antiguamente lo que está diciendo José Luis, que no hay se le da una cultura, en general, bueno, un patrimonio, ¿no? Pues si os parece, traéis vosotros dos, cada uno una sección. Sí. Tú traes una, José Luis trae otro. Yo no sabía que Marco iba a aparecer hoy, pero le voy a dejar en carga para que piense. porque en una de las 19 redes sociales en las que estoy suscrito y que participo activamente... ¿Solo 19, Alfonso? ¿Qué? ¿Solo 19? He dicho de las que participo activamente. Ah, bien, bien. Luego hay 345 más que estoy apuntado y que miro de vez en cuando. Tú no has visto el último tweet que he puesto, ¿no? Que he puesto algo parecido a que sé que voy a morir pronto, pero he decidido no dormir más para leer todo lo que pone en Twitter. Bueno, pues bromas aparte. No te va a dar tiempo. Que no me da tiempo, me da tiempo. Bueno, pero ya hay una aplicación para Android, que supongo que la habrá para todo ya, que te va leyendo los tweets. En vez de escuchar parte en la radio, pues yo voy escuchando los tweets. Te los lee. Vocalmente. Hombre, claro, no vale. Pero con buena dicción en español, en castellano. Bueno, tú sabes. O en un robot de esto. Por lata, para Anonymous, amenazándote. Pero bueno. Mientras que no lean los enlaces, porque hay algunos... todo consonante, como lo vale. Que no vean. Los enlaces de web. Que mientras las dos secciones que leía cierren en algo, no me acuerdo ni dónde ni cuándo, sería imposible encontrarlo ahora, de las maneras de terminar con el mundo. Digo, pues nosotros hicimos una buena sección hace ya mucho tiempo. Parece que está llamando el ogro de Caperucita a la puerta, ¿no? Hay un reportaje que lo descubrí no hace mucho, que literalmente se llama así, 10 maneras de terminar con el mundo. Pues te dejo ahí un tiempecillo cuando los compañeros están con su para que te preparen y luego hablamos un poquito de eso, ¿vale? Con que quién de los dos... vamos a ir al diccionario, que, ¿vale? ¿El diccionario entonces? Sí, la letra E, ¿no? Sí, vamos a continuar con el vocabulario astronómico. Ya vamos por la... nos toca la letra E. La primera palabra que traigo es eclipse. Eclipse es la interposición de un astro entre el Sol y otro astro, bueno, el Sol o una estrella, en este caso el Sol, u otro astro, de forma que se produce una sombra en este. En el sistema Tierra-Luna se pueden dar dos tipos de eclipse. El eclipse de Sol, que se produce cuando la Luna pasa por delante del Sol, o sea, entre la Tierra y el Sol, ocultándolo total, parcialmente o anularmente, de una forma, una esquina del Sol, o en forma de anillo, dejando que esto es mucho más raro. Se produce siempre, los eclipses siempre se producen en fase de luna nueva, lógicamente, puesto que la Luna y la Tierra y el Sol tienen que estar en línea. Y la única forma en que sea así es cuando está la luna nueva. El otro eclipse es el de luna, que se produce cuando es la Tierra la que está en medio entre los dos. Esto se produce en fase de luna llena, al contrario, y entonces es la Tierra la que oculta parte de la luz del Sol a la luna, y la oculta o bien total, parcialmente, o de forma penumbral, o sea que es la atmósfera de la Tierra parcialmente la que oscurece la sombra en la luna. Si la Tierra y la Luna tuvieran en el mismo plano de la órbita, o sea, estuvieran girando en el mismo plano de la eclíptica, que luego hablaremos de ella, se producirían eclipses cada 15 días, bueno, cada 14 días, coincidiendo con las lunas llenas y nuevas. Pero como la Luna tiene el plano de la órbita de la Luna tiene una inclinación de unos 5 grados, pues se producen cada cierto tiempo. De media hay un par de eclipses de cada tipo anualmente. Hay algunos años que hay más y algunos años que hay menos, pero un par de ellos anualmente visibles en alguna parte de la Tierra. También se producen eclipses en los planetas que tienen satélites. En Júpiter, por ejemplo, son muy frecuentes los eclipses las sombras que te proyectan, por ejemplo, las grandes lunas de Júpiter sobre su planeta madre. Sí, dime. ¿Te puedo interrumpir? ¿Cómo? Es que no sé si lo tienes previsto. Dime. No, que entiendo lo de las lunas de Júpiter que pueden eclipsar, ¿no? Claro. Pero ¿y Fobos y Deimos? También, yo me imagino que también producirá. Lo que pasa es que tienen un tamaño muy pequeño. Son muy chiquitillos, ¿no? ¿Eh? Sí, que son muy chiquititos, ¿no? Son pedrosquillos. Pero algo de sombra tienen que hacer sobre Marte. Pero no recuerdo ninguna foto. Es que es muy pequeño. De fotografiar la sombra de uno pasando por la superficie de Marte. Quizás sea prácticamente imperceptible. Demasiado pequeño, ¿no? Tendría que ser una cosa muy chiquitita. Además, me falta saber los datos, pero al ser Fobos y Deimos, asteroides capturados, probablemente no tengan un plano definido como el que tienen los planetas gigantes, que casi todas las lunas giran en un plano. Y entonces un asteroide capturado con una inclinación muy alta deja muy poco tiempo, o incluso muy pequeño, la posible sombra sobre el planeta, ¿no? Pues ya tiene tarea para el jueves que viene, decirnos cuál es la órbita de Fobos y Deimos. Vale. Apuntado. La anoto. Estamos hablando de las lunas de Júpiter que se producen y se ven en los telescopios, lo hemos visto algunos. La sombra proyectada, la sombra de la de Europa o de Ganímedes proyectada sobre el planeta, ¿no? Otra forma de eclipse, aunque no se le llama eclipse, son los tránsitos de los planetas interiores, por ejemplo, de Venus y de Mercurio, cuando pasan delante del disco solar visto desde la Tierra, ¿eh? Bien, pasamos a otra palabra que empieza con E y tiene relación con la astronomía, que sería la eclíptica, que ya la he utilizado la palabra anterior. La eclíptica es el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, ¿eh? O sea, en el plano en el que la Tierra parece estar moviéndose con respecto al Sol. También se puede definir como la trayectoria aparente del Sol en el cielo, ¿eh? Recibe su nombre del hecho de que solo cuando la Luna cruza esa línea, que la cruza cada cierto tiempo, bueno, en realidad la cruza todos los días prácticamente, se pueden producir los eclipses. No, perdón, no la cruza todos los días, perdón, eso no es así. Pero cuando la cruza y el Sol está en esa posición es cuando se producen los eclipses, tanto el eclipse del Sol como el de Luna, cuando está en la otra punta o bien justo en el mismo sitio que el Sol, que sería el eclipse de Sol. Al estar todos los planetas orbitando muy cerca del plano de la eclíptica, pues los vemos casi siempre en esa línea, en el cielo. O sea, nunca vamos a buscar un planeta mirando al norte, por ejemplo. Tendríamos que buscar en el hemisferio norte, estamos hablando, claro. En el hemisferio sur sí lo veríamos mirando al norte. La eclíptica forma una línea por donde parecen que se mueven los planetas siempre. Nunca lo vamos a ver ni mucho más abajo de la eclíptica, ni mucho más arriba, ¿eh?, de la eclíptica. Otra palabrita sería efeméride. Las efemérides astronómicas son tablas de valores sobre las posiciones de los astros en el cielo en diferentes momentos, ¿eh? Registran, por ejemplo, las fases de la Luna, los eclipses, o sea, el momento justo que se va a producir un eclipse, la posición de los planetas en determinados momentos, los tránsitos, y otros eventos como los perigeos, los apogeos, las oposiciones, ¿no? En la actualidad se utilizan más que las tablas en papel, se utilizan mucho más los programas informáticos que nos permiten calcular la posición de los astros en el cielo en cualquier momento, ¿eh? Ya cualquiera en un smartphone o en una tablet o en un ordenador de sobremesa puede, por ejemplo, saber en qué posición va a estar Venus el año que viene por esta época. Pasamos a otra, la elipse, es otra palabra que empieza por E, que tiene relación con la astronomía. La elipse es, desde el punto de vista matemático, es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano tales que la suma de la distancia a otros dos puntos fijos, llamados focos, es constante. ¿Y por qué hablamos de elipse? Pues porque las órbitas de todos los astros en el cielo van siguiendo una elipse, ¿eh? Tanto las lunas alrededor de sus planetas, los planetas alrededor de sus estrellas, incluso las estrellas alrededor de los centros galácticos. Nunca lo hacen en una elipse pura, porque sufren alteraciones debido a las interacciones gravitatorias con otros astros que estén cercanos, pero las trayectorias son casi perfectas en función de que tengan cuerpos cercanos o no, otros cuerpos cercanos o no. Fue Kepler en 1609 el primero que describió que en su primera ley que las órbitas de los planetas eran elípticas, ¿eh?, y que el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. Vamos a ver. Ya hemos terminado porque lo he comentado ya. Vamos a hablar de otra palabra, elongación. Elongación en astronomía es la distancia angular la distancia angular entre una estrella, en este caso el Sol, y los planetas. Normalmente se habla de la elongación de los planetas interiores, aunque se puede utilizar la elongación para otros conceptos, para, como separación angular entre dos astros, ¿no? Pero normalmente se utiliza la palabra elongación cuando se refiere a los planetas interiores como Mercurio y Venus, para definir la distancia en grados, ¿eh? En función de la posición en su órbita, ¿eh? Por ejemplo, la elongación máxima es el momento en que Mercurio o Venus están más alejados del Sol, relativamente, más alejados desde el punto de vista de la Tierra, ¿eh? Forman un ángulo mayor. Por ejemplo, Mercurio, cuando está más separado del Sol, que es cuando precisamente tenemos más posibilidades de verlo, ¿eh? Porque cuando está más cerca no podemos verlo, está o es de día o simplemente está detrás del Sol, nunca lo podríamos ver, pero cuando está en los momentos de elongación máxima, pues podemos verlo antes de amanecer o antes de que anochezca, ¿no? En ese momento Mercurio está en el entorno de los 25, 26, 27 grados del Sol, y Venus, al estar más lejos del Sol, pues tiene un ángulo de unos 46 grados con respecto al Sol. O sea, siempre vamos a tener más posibilidades, no solamente por el tamaño, sino también, ni por la distancia, sino también por el ángulo que tiene Venus con respecto al Sol. Siempre vamos a ver mejor Venus que Mercurio. Otra palabra, equinoccio. Equinoccio es cualquiera de los dos puntos del cielo en el que se cruzan los planos de la eclíptica y el ecuador celeste, ¿eh? Cuando el Sol se encuentra en cualquiera de los dos equinoccios, la longitud del día y de la noche son iguales, ¿eh? Se producen dos equinoccios al año, uno en primavera y otro en el otoño. El de primavera se llama equinoccio vernal, que está alrededor del día 20 de marzo, ¿eh? Eso varía porque el año natural no dura 365 días, sino 365 días y un cuarto, varía de un año a otro un poco. Y el equinoccio de otoño, otoñal, que se produce alrededor del día 22 de septiembre. Que ahora dentro de poco estaremos en el equinoccio y el día y la noche tendrán la misma duración en ese día, ¿eh? Otra palabra que empieza por E es espectro, ¿eh? Espectro tiene mucho significado, pero en astronomía se refiere a la descomposición de la luz o de cualquier otra forma de energía electromagnética procedente de un astro en función de su frecuencia e intensidad. Del análisis del espectro de la luz de las estrellas o de una galaxia, por ejemplo, se puede obtener mucha información, como puede ser la temperatura de la estrella, la composición química o su velocidad radial, por ejemplo, si tiene lo que ya hablamos en su momento, si tiene un corrimiento al rojo de la luz, ¿eh? Por ejemplo, pues podemos deducir de ella que la estrella se está acercando, que la galaxia se está acercando, y si tiene un desplazamiento al azul, pues que se está alejando en el rojo y el azul se está acercando. Y ya por último, la palabra excentricidad. Excentricidad en astronomía se refiere a la forma de la elipse, ¿eh? a cómo de achatada es la elipse de una órbita, ¿eh? Las órbitas no son elípticas, pueden ser una elipse puede ser un círculo, o sea, un círculo no es más que una forma de elipse. El círculo tiene una excentricidad de cero, ¿eh? Cuanto más cercano a un círculo una elipse es, menos excéntrico, lógicamente. Y cada planeta, por ejemplo, tiene una excentricidad diferente. La órbita de la Tierra, por ejemplo, es casi circular y tiene una excentricidad muy pequeña de 0,016. Sin embargo, la de Mercurio, por ejemplo, tiene mayor excentricidad, o Plutón, ¿eh? La de Mercurio tiene un valor de 0,2, o sea, una excentricidad ya más importante. Plutón también tiene una excentricidad también de 0,25, creo que recordar. Pero la mayoría de los planetas tienen una excentricidad relativamente baja. O sea, que significa que prácticamente la órbita es muy cercana al círculo. Y esto es todo. Ya he terminado con la letra E. Bueno, pues si queréis, hemos llegado al ecuador casi del programa, ¿no? Sí, más o menos. hacemos la pausita musical que yo aprovecho para mis tonterías, mis místicas y espirituales. Os dejo descansar un poquito. Yo leeré una cosilla que tengo por aquí preparada. Y nada, que podéis charlar de lo que queráis sin gritar, ni dar golpes en la mesa, ni esas cosas que soléis hacer, ni derramar las botellas de agua, ni esas cosas, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Yo busco un poquito de música porque la necesito que suene ahora mismo. A ver si consigo que vaya. Estos amigos nuestros que han estado aquí hablando antes, astrónomos, pues se dedican mucho tiempo a observar el firmamento, a medir, a captar, a fotografiar, a comparar, a hacer hipótesis, a demostrar, a refutar. Pero yo siempre algunas veces les pregunto, ¿os habéis parado a contemplar el cielo? A contemplar. Os propongo una experiencia. Tomar una música adecuada que te relaje, que te calme, que haga sentir en ti todo lo que la música es capaz de provocar en un ser humano. Como por ejemplo lo que está sonando ahora. Cada persona es distinta. A mí, por ejemplo, este mantra tibetano, lo que suena, me sirve. Y aquí por eso lo he escogido como ejemplo, ¿no? A cualquier otra persona le puede servir cualquier otra música. Sin embargo, no os aconsejo Wagner para mirar las estrellas, ¿no? Pero bueno, para gusto los colores. Así que os propongo que te pongas la música que hayas elegido y que te vayas al campo, a una zona oscura, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades. Tiéndete en una hamaca, con la cabeza un poco levantada, y tu cuerpo horizontal al suelo. Totalmente oscuro, busca el carro. Es fácil. ¿Por qué buscamos el carro? Porque lo necesitamos para encontrar la estrella polar. Cuando la encuentres, si no eres un experto o una experta, te darás cuenta de que no es de las más brillantes. Pero tiene dos particularidades. Una, que está sola, sin compañera. la otra es la que hace que sea la polar. Es que coincide con el eje imaginario de la rotación de la Tierra. Por eso siempre parece estar en el mismo sitio. Por eso parece que no se mueve. Por eso, hoy, ahora, es la polar. Aunque la estrella Vega esté dispuesta a sucederla dentro de unos varios miles de años. Mira la polar. Observa su color. Observa cómo titila. Disfruta de ella. Es tuya. Es de todos y de todas. El universo es nuestro y nadie se lo ha podido apoderar. Observa también el carro. Mírale. Una pizca. Fugazmente. Vuelve de nuevo tus ojos a la polar. Sigue así. No pienses en nada. Solo observa. Sé como aquellos primeros hombres y mujeres que levantaron su cuerpo erecto la primera vez y vieron asombrados el cielo que tú ahora ves. Siéntete pequeño como ellos, siéntete como aquella primera humanidad que se sorprendía de todo, del sol, de la luna, de las estrellas, de las nubes, de las tormentas, de los rayos. Tú hoy ya lo comprendes todo, ya no tienes aquella inocencia, pero vacíate el conocimiento de la mente y déjate sorprender por el universo. Entre otra cosa y otra, vuelve a mirar el carro. Verás que ha cambiado de posición. La polar sigue donde estaba. Si unes las dos estrellas del exterior de la parte que parece un cazo del carro, invéntate que son las agujas de un reloj. Ahí lo tienes, tu mente, la mente humana, tu conocimiento, tu contemplación. Ha construido un reloj de estrellas que nada tiene de virtual. Mira cómo pasa el tiempo. Rápido para los humanos, lento para el universo. Déjate estar en la hamaca. Disfruta de lo que ves, de lo que sientes. Si lo haces más veces, llegará el día en que sepas sentir que no son las estrellas las que se mueven, sino tú, pegado a la piel de esta bola azul que llamamos Tierra. Sentirás hasta el vértigo de la velocidad agarrada a tu espalda a la corteza de esta bola solitaria. Y es más, apreciarás muchas más cosas si miras para otros lados del firmamento. Pero eso lo vamos a dejar ya para otra ocasión. Hoy solamente has aprendido a navegar por el espacio en la panza de esta nave, de esta madre tierra, que en algunos sitios del mundo conocen como la Pachamama. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Y compañeros, ya tenía el micro abierto. ¿Y quién me hace el resumen de lo que he leído? Qué malo es. Qué malo. Es prácticamente imposible resumir tanta riqueza lírica como usted ha derrochado. Imposible, eso no nos pide imposible, don Afonso. Tú serías un buen robot de protocolo. ¿No? Android de protocolo. Un C3PO, ¿no? Un C3PO. Exacto, moderno. Correcto. Lo ponemos un poquito de dorado. Y vamos. Perfecto. Don Manuel Jiménez. Aquí estamos. Eso ya. No me digas que estamos, vamos a dar bueno, al grano, ¿no? Al grano. Pues el grano mío de hoy es la quinta entrega de mi sección Taller de Observación. Uh-huh. Hoy estamos haciendo un programa astronómico muy práctico, ¿verdad? ¿Eso qué es? ¿Quién cruje ahí? ¿Quién cruje? Que se va a partir la silla y vamos a tener aquí un accidente en directo. ¿Quién es? Es la mesa. Pues tener cuidado con la mesa, por favor. Transporte gay. Oye, es una ouija de esta. Tener cuidado. No, pero se mueve un montón, ¿eh? Aquí ha pasado algo, ¿eh? Este que había hecho en agosto, tío. ¿La mesa o la rueda de la silla? No, es la mesa. Bueno, pues no apoyaros en la mesa. A ver si la vamos a liar. Esto es incómodo. Bueno, ya, bueno, pero tú has hecho la mili, ¿no? Pero peor era. Hace muchos años ya que la hice, ya no me acuerdo. Buenas noches, por cierto. No, buenas noches, por cierto. No te hemos ni saludado. Bien hallado. Ahí va, don Manuel. Bueno, pues como la sección la empecé el año, la temporada anterior, voy a hacer un resumen más o menos de lo que yo pretendía, que es describir los objetos celestes como tenía antes en cuaderno de campo, pero ahora directamente sus técnicas de observación cuando sales al campo, cómo aprovechar al máximo tu equipo o saber qué equipo tienes que llevar para observar determinados objetos. La astronomía, como sabemos varios de nosotros que estamos metidos en el tema de instrumental, no es un instrumental para todo, sino es raro cuando un instrumento sirve para todo. Entonces hay instrumentales o accesorios que hacen falta o son muy beneficiosos para observar ciertos objetos y prácticamente a lo mejor no, ni sirven para otros. Entonces se me ocurrió pues enseñar un poquillo de mi experiencia, que no es ni siquiera la mayor que hay en la agrupación, pero bueno, me pareció interesante la sección. Ir describiendo, hice el programa de los objetos desde los más cercanos a los más lejanos, y describir cómo se pueden ver o cómo se puede aprovechar al máximo y ver todos sus detalles. La primera entrega fue el sol. La segunda fue la luna, que la dio nuestro compañero Abelino, maestro lunar. La tres fue los planetas interiores. La última de la temporada pasada, la cuatro, fue cuerpos menores del sistema solar, asteroides y cometas. Y esta temporada empiezo con el número, la quinta entrega, que es los planetas exteriores. Vamos por orden. Bueno, pues para empezar yo haría una primera división entre los planetas exteriores en tres grupos, porque digamos tienen similitudes o se pueden aplicar parámetros iguales dentro del grupo. El primero sería Marte, estaría solo porque es muy peculiar. El segundo grupo serían los gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno. Y un tercer grupo, los gigantes helados, Urano y Neptuno. Antes de ver particularizar para cada grupo, unas recomendaciones generales para observación planetaria y concretamente de planetas exteriores. Los planetas exteriores, primero, hay que escoger bien la época de observación. Tiene que ser la época cercana a la oposición. ¿Por qué? Porque la oposición nos da dos ventajas frente a otra época, frente a otra configuración del sistema solar. La oposición, recuerdo, es cuando un planeta se dice que está en oposición, cuando se alinea el Sol, la Tierra y el planeta. Y en este orden, o sea, en un extremo el Sol, en medio la Tierra y en el otro extremo el planeta exterior, en este caso, porque estamos hablando de planetas exteriores, el planeta está afuera. Nos da dos ventajas. Primero, que la posición del planeta y del Sol son opuestas, o sea, el planeta es visible toda la noche. En otra posición siempre pillaría alguna franja horaria en el que estaría el sol fuera y ya perdemos, digamos, tiempo de observación. Segunda y gran ventaja es la mínima distancia que hay entre la Tierra y el planeta que queremos observar. La mínima distancia nos garantiza mayor aumento, mayor diámetro aparente. El diámetro real del planeta es el mismo, pero cuando está más cerca lo vemos más grande. Y verlo más grande siempre se puede ver los detalles. Eso en cuanto a la época de observación. En cuanto a las condiciones atmosféricas, pues muy exigente. La observación planetaria es de las más exigentes que hay, porque ver los detalles de los planetas implica utilizar grandes aumentos. Y los grandes aumentos necesitan noches claras y, sobre todo, muy estables de temperatura. Porque la turbulencia y los grandes aumentos no se llevan bien. Si queremos ver detalles con días de mucho calor o, por ejemplo, primavera y verano, que hay mucha diferencia térmica entre las horas de sol y la noche, y las noches que ya empiezan a ser frescas, las noches de primavera y otoño son complicadas. Las de verano, si no hay menos, hay también mucha diferencia térmica, pero las noches son tan cálidas, así que, pero suele haber mucha turbulencia las noches de verano, y más por aquí, o sea, lo de el sur de España ya es. Así que, bueno, si encima de que está en oposición te pilla en invierno, es estupendo, ¿vale? Si no hay nubes. Bueno, eso es lo de siempre. Las nubes ya... y la humedad. La humedad hace que los detalles también se pierdan cuando aumenta, cuando hacen muchos aumentos, cuando aplicas muchos aumentos. Entonces, estos serían recomendaciones, digamos, para la época de observación. Instrumental, digamos, líneas básicas. Apertura. Mucha apertura. Mucha apertura. Primero, porque hace falta meterle muchos aumentos. Y para ver detalles, con un telescopio pequeño, en cuanto le pides muchos aumentos, la imagen se te degrada a ritmo agigantado. Después, calidad de imagen. Si queremos ver detalles muy pequeños, la óptica debe ser muy buena. Entonces, el tema de un equipo bueno para planetaria es complicado, porque si queremos apertura, tenemos los reflectores, que son más baratos y nos dan mucha apertura con, digamos, poco coste. Más barato, poco coste. Calidad de imagen, los refractores de lentes ahí no pueden competir, los de espejo no pueden competir con los de lente. Los refractores son estupendos. El problema de los refractores es que cuando quieres un refractor grande se te sube de un precio tremendo. Entonces, tener un equipo, y para eso está el término medio. Entonces, el término medio es precisamente los catadióptricos, los que son medio reflectores, medio refractores, que son eso, catadióptricos, que los hay de dos tipos. Antes nada más que podíamos permitirnos de uno, ahora ya incluso la técnica ha hecho que nos podamos permitir la segunda geometría, la primera, la que ha comentado David ahora, los Mis-Cassegrain, y ahora últimamente que ya están al alcance de a un tamaño decente y con buena óptica, los Ritchey-Chrétien. Eso dan una calidad de imagen buena y una abertura lo suficientemente grande que como para que cuando pongamos aumento el planeta no sufra, la imagen del planeta no sufra. Vayamos ya accesorios, lo último, accesorios, digamos que lo necesario, Barlow, para conseguir mayores aumentos con un juego de oculares que tengas fijo tú, si tienes un avarlo, pues puedes aumentar los aumentos que puedes obtener. Y filtros de colores sería estupendo, ¿vale? Porque ya veremos ahora, planeta por planeta, que los filtros de colores nos ayudan bastante. Vayamos ahora entonces, pues, planeta por planeta. Marte, lo he dejado solo porque Marte, al hilo del diccionario que nos ha dado José Luis, tiene una órbita muy excéntrica, ¿vale? Es de los más excéntricos, salvo Plutón, que ya lo hemos descatalogado de planeta, ya lo hemos puesto como un planeta enano, ¿no? Marte tiene una órbita muy excéntrica y, por lo tanto, sus oposiciones tienen dos propiedades. Primero, varía la distancia de la oposición, porque nos puede pillar en la órbita, en la parte alejada de la órbita o en la parte cercana de la órbita de Marte, y podemos tener oposiciones cercanas y oposiciones lejanas. Y después tenemos el problema con Marte de que la atmósfera que tiene es muy inestable y sobre todo tiene unas grandes tormentas de arena. Si te pilla una oposición que ocurre cada dos años, o prácticamente casi cada dos años, y te coincide con una tormenta de arena, como fue la última oposición de Marte, estábamos todos deseando meterle los aumentos a Marte para verlo, pero no se veía nada, no se veía absolutamente nada, porque estaba precisamente todo cubierto con una tormenta que no dejaba absolutamente nada. Y hay que esperar dos años, porque el resto del tiempo que se ve a Marte, el tamaño, por ser excéntrica la órbita, el tamaño que tiene fuera de la oposición es ridículo comparado con su época de oposición. Lito dice dos años, será uno, ¿no? Dos años. Pero Marte tarda dos años en dar la vuelta, pero la Tierra da una cada año. Sí, pero la oposición cercana, la buena para observar, es cuando coincide la oposición, cada dos cada dos años, su órbita con la nuestra. Sí. Como podemos casi, son múltiplos, como ha dicho, nosotros uno y ellos dos años, pues sí, cada dos años tenemos una situación favorable. Pongamos, por ejemplo, que tenemos una situación medio favorable, o sea, una oposición medio cercana y que tenemos la suerte de que no hay ninguna tormenta. ¿Qué podemos ver en Marte? Pues lo primero, distinguimos, incluso con telescopios de poca apertura, el polo blanco remarcado en el disco de Marte. Bueno, el color de Marte característico, un rojizo, naranjado rojizo. Cuando te refieres a poca apertura, ¿qué? Poca apertura, 4 o 6 pulgadas. A partir de 8 ya empezamos a verle detalle. 8 es el tamaño más o menos, digamos, estándar, que un telescopio de un aficionado ya que está entrado en materia, pues tiene, ¿no? Un 8 pulgadas o digamos un 6, pero primero, si está aparte del polo, podemos verle la distinta distribución de sus zonas oscuras y claras. Tienen, por ejemplo, eso es a partir de 8 pulgadas. Se aprecian regiones superficiales de distinta tonalidad. Tenemos a Sirtis Major, que sería oscura, y las zonas claras, las grandes llanuras, como Elas o Aguirre. Es que Aguirre o algo así. ¿Cómo se Sidonia? Llama? Sidonia también. También es clara. Olvidaros del Valle Marinieris y de los volcanes famosos, Olimpo y los otros dos que están en la zona, en la misma zona. ¿Alguna fotografía sean? Yo me estoy centrando en visual, en fotografía con CCD y con un equipo de gran apertura. Se puede apreciar el Olympus Mons, desde luego. El Valle Marinieris y el Olympus Mons. Y el Monte Olimpo. Pero digamos, a la con el equipo que puede que podamos tener un aficionado medio, digamos que esas cosas están fuera de nuestro alcance. ¿Cómo podemos mejorarla? Con filtro. El filtro amarillo o naranja nos destaca el contraste entre las zonas oscuras y claras. O sea que si vemos que la noche es potable e incluso se ven zonas de distinta tonalidad y se tienen los filtros, se puede intentar a ver si se mejora con un filtro amarillo, naranja o rojo. Lito, ¿vale? Una pregunta que quiero hacerte. Dime. Estos filtros son simplemente para plastiquillo, ¿no? Plastiquillo de color rojo. No, filtro. O sea, filtros que se ponen en el ocular. ¿De qué están esos filtros? Son filtros de que... Bueno, no sé exactamente cómo están hechos, pero vamos. No sé, pero creo que son plastiquillos normales. Vamos, ¿no? Los filtros esos están hechos de plástico, pero los baratos. Ah, ¿vale? Ya. Los que son de calidad, los que se utilizan de calidad, son ya de vidrio, tienen tratamiento, no son... O sea, al decir filtros no es que sean ya todo de plástico, no. ¿Vale? Son filtros colorados, pero con tratamientos que tienen específicos para el color que... Además, de hecho, tienen hasta... cuando vas a comprarlo, tienen hasta el color tipificado, con un número, ¿vale? Entonces, después están los baratitos, sí, se puede decir que son naranjas, verdes, sí. Pero esos son los que... Sí, bueno, que son de vidrio, simplemente. ¿No? Los buenos, sí. Vidrio, sí. Para los artibles de Marte. Hay incluso unas cositas que se pueden hacer si se... ¿Qué? ¿Que cuánto te queda para que no me corte? Pues me queda Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. O sea que... No, tiempo, Urano y Neptuno es poquita cosa, pero Júpiter pero es que... y Saturno... Pero es que viene aquel hombre detrás. Es que mi sección... Después dice que no hay programa. Mis secciones, cuando peso, las trabajo... Pero para una vez que viene el señor que destruye el mundo... Bueno, sí, trataré de abreviar un poquito, aunque... como digo, los artibles que quieran sacar el máximo partido a una buena oposición, por ejemplo, marciana, si ves a Marte distintos días, días seguidos, podemos ver con filtros adecuados, por ejemplo, el naranja o el verde, el verde o el azul, se pueden ver las evaporaciones de las nubes de pasar de sólido a gas los polos, porque normalmente cuando se evapora un polo marciano, emana hacia el ecuador no son tormentas, son... Perdona que te interrumpa, pero esta semana salió una noticia, creo que ayer, ¿no? Sí. De que se podía dar la posibilidad de que nevara anhídrido carbónico en Marte. Digamos que eso ha ayudado, se podría ver esos detalles de ver cómo masas oscuras van del polo hacia el ecuador, pero eso hace falta observaciones repetitivas de varios días seguidas y con filtros adecuados, azules o verdes. Júpiter es el más agradecido, digamos, al telescopio por los detalles que se pueden ver. No es el más bonito, cuidado, el más bonito es Saturno, ¿eh? Pero con diferencia. Pero el más agradecido por ser el del mayor tamaño aparente y que se le ven detalles fácilmente, digamos, porque Saturno es muy bonito, pero de detalle está la cosa. ¿Eh? Entonces, lo primero son la observación con poca apertura de la franja, la zona de franja, la alternancia franja clara, franja oscura. De nuevo, los filtros. Si tenemos ya un telescopio de mayor apertura, un 8 pulgadas, un 10, y filtros de colores, podemos, primero con los de tonalidad anaranjada y roja, podemos contrastar mejor la zona, el color de las bandas oscura y clara, Y si nos ponemos con el... por aquí tenía el amarillo, que es para contrastar, y el filtro azul es para ver, para contrastar la gran mancha roja, que normalmente sin filtro no se ve. Muy mal. Una cosita amarilla, amarillenta, ¿no? Tienes que tener muy buena vista y tenerlo muy entrenado para verlo, pero sí, en buenas condiciones quizá a ojos sin filtro se podría ver, pero es que gana muchísimo. Con el filtro azul, el contraste, la mancha roja gana bastante. Hay en oposiciones buenas de Júpiter se podría ver fenómenos que hay entre de tormentas, entre no de, de uniones de las masas de aire entre las bandas, unos filamentos y unas cosas que aparecen. Y yo me centraría en los satélites galileanos también. Incluso con poca apertura vemos siempre los cuatro satélites acompañando al disco de Júpiter. Y si nos acercamos, si tenemos la suerte de que encima que sea una posición tenemos al plano de Júpiter, a su plano ecuatorial mirando de frente, tenemos los famosos fenómenos mutuos entre satélites, que ya no solo vemos tránsitos ni sombras de satélite, que se pueden llegar a ver, la sombra del satélite pasando por el disco de Júpiter, o cuando pasa el satélite por detrás, que lo dejamos de ver, el punto, sino que ya podemos, con mucho tino y con gran apertura, pero podemos ver eclipses de satélite a satélite, o tránsitos entre ellos, o sea, fenómenos mutuos que se llaman. Pero eso ocurre cada, por aquí lo tengo, 6 años. ¿Y se ve con telescopio como el de Canal Alto, no? No. ¿O con los nuestros también? Con uno de dos, de unos 10 pulgadas, 12, se puede ver primero, si lo haces película, más todavía, ¿no? O sea, ver dos puntos. Y después, cuando están cercanos, una parte del punto de detrás está oscuro porque le está dando la sombra del primero sobre el segundo. Eso es un reto para hacerlo todavía. Sí. Es un reto. Pero vamos, que un aficionado con un equipo ya tirando alto, pero aficionado, no puede llegar a ver. ¿Con Goliath se podría, Dito? Una cosa como esa. Apertura tiene, pero... Y con un etos de esos buenos. No sé. Sigamos porque... Saturno lo tenemos, es el rey de los planetas para casi todo el mundo. Hay que tener en cuenta dos cosas. Aparte de que esté en oposición, tiene una órbita cada 7 años. Nos muestra desde los anillos de canto a los anillos con máxima elongación, que es unos 22 grados. Las dos fases son bonitas, o sea, cuando están los anillos de canto es una manera fehaciente de ver que los anillos son muy delgados, o sea, que prácticamente desaparecen, no se ven. Y cuando está en máxima elongación, pues ahí es donde ya podemos meterle mucho aumento y tratar primero de ver la división de Cassini y separar las dos franjas de anillo, el anillo C con el anillo A, B y F. Y si la noche es buena y tenemos equipo suficiente, podemos incluso ver la división de Encke, que se llega a ver con el anillo que separa las dos franjas del anillo, incluso el anillo C, que es muy cercano al disco, que es más oscuro que los demás. Eso no lo he llegado a ver nunca. Dice que se ve, le daremos una... La división de Encke. La división de Encke la he visto. Yo he llegado a verla. Y además con un 8 pulgadas. Se ve bastante. O sea, hay que esforzarse, pero se ve. La de Cassini se ve fácilmente. Entre los satélites, pues Titán solo. Aunque sí tenemos efeméride como las que vienen en las revistas de astronomía, Astronomía o Sky, que viene la posición de los satélites, hay visibles a un 10 pulgadas e incluso 6 lunas. Pero hay que saber dónde están, porque las otras que no son Titán son muy pequeñitas. Para acabar, Urano y Neptuno, olvidaros ya de detalle. Ya está. Hombre, muy lejos. El colorcito sí, ¿no? Eso, el colorcito. Digo, el colorcito, primero, con aperturas pequeñas, 6 pulgadas, directamente nada más que localizarlo. Coger un atlas o una carta, el proceso hecho para Urano y Neptuno, e intentar ver que el puntito que viene en la carta es el que ves tú. Con un 8 pulgadas ya se le ve disco. Se le ve que no es un punto, se le ve disco, y entonces ya también se le ve el color. Lo del color, yo he leído un montón de colores. Yo os voy a decir los que veo. Yo no soy daltónico, pero vamos, tampoco soy de los que saben distinguir muy bien los colores unos de otros. Yo de decorador no me ganaré la vida. Pero vamos, para mí Urano es verde, verdoso, dicen turquesa. Yo lo de turquesa tirando para azul yo no lo he visto nunca, yo lo he visto verdoso. Y Neptuno azul. Ese sí, ese coincido con los libros que dicen que Neptuno es azul, y pero que ya está, saliendo de localizarlo poco más, porque las lunas ya no están al alcance. Que por Urano sería estupendo poderlas ver, porque nos lo daría desde el polo, o sea, veríamos dar vueltas alrededor, pero los equipos de aficionados no llegan. Y Neptuno, si ya verlo con disco es difícil, lo de la tormenta que tiene Neptuno es imposible, aunque es blanca comparado con el fondo azul, pero no tenemos contraste. Eso cierra los planetas exteriores. Traía un poquito más, pero lo he abreviado. Para no, que nuestro don Marcos... Ya no. ¿No? ¿Nada? Cinco minutos. Yo soy un gran destructor de mundos, pero en 5 minutos... En 5 minutos, que no lo has dejado ni nada. Bueno, pues prepáratelo tú, Marcos, cuando tú... Otro día que venga... Hay varias cosas que se pueden comentar. Están las formas clásicas de destruir el mundo, ¿no? Sí, pero que ya prefiero que otro día vengas tú y te lo prepares con más tiempo. Sí, sí, pero que podemos darle otro enfoque distinto. Hacer explotar todas las es un monográfico, ¿no? Y ya está. hay cosas interesantes. ¿Ah? Mucho más interesante que el meteorito, el cometa. Hacer estallar todas las centrales nucleares de todos los países, ¿no? Pues no, pero hay que se destruye el mundo en condiciones, ¿no? Ahí está, destruirse puede soltar un virus y no cargamos. Porque hablamos de destruir el mundo, no la humanidad. No la vida, sino destruir el planeta. Uy, joder, no, en serio. Aquella vez diste, ¿cuánto has dicho? Una época de... Aquella vez diste un montón de motivos, ¿no? Para destruir el mundo, ¿no? Fueron varias, ¿no? ¿Causas o motivos? Motivos se pueden encontrar también, ¿eh? Es que me he despistado porque estaba leyendo aquí el Twitter y me ha salido una noticia que no es de astronomía, pero es que es muy fuerte. No sé si leerla. Ya nos vamos, ¿no? ¿Sabéis que hay una huelga de...? Se está riendo Alberto porque la ha leído. Hay una huelga de bomberos aquí. Bueno, no hay huelga, sino hay unas protestas y se han puesto allí en el parque de bomberos un cartel, se vende y tal cual. Y se acerca un chino a comprar. Y viene la foto del chino intentando comprarle a los bomberos los camiones. Qué fuerte. ¿Cuánto lo venden? Lo compran todo. Bueno, pues... Con esto y con un bizcocho... Hoy hemos empezado un poquito más tarde, nos quedan 7 minutos, pero la programación de Frontera Radio tiene que empezar a las 11:30. La música para que a las 12 empiece Puerta Real, que es el programa de historia que hacemos aquí en la radio, sobre todo historia local, y que os lo recomiendo que lo escuche la gente de aquí de Jerez porque es tremendamente curioso. Antes de irnos, actividades para el fin de semana, ¿tenéis previsto alguna otra explosión en Júpiter? Avisar. Hombre, tenemos un fin de semana cargadito. Tenemos mañana. Me han dicho que va a haber temporal de Levante, ¿es cierto? No. Es que yo me no hecho tengo, yo estoy mirando diariamente, además, ayer y hoy para el sábado. Y es que mi compañera, que es de Tarifa, dice, pues han avisado de temporal de 70 kilómetros por hora. Digo, mucho, ¿no? Digo, si yo estoy yendo esta gente para el campo y no he visto nada. Los modelos que yo consulto no me dan en temporal. Vamos, yo miro para Jerez, no para el propio estrecho. Sí, pero, si hace el, pero claro, si hace pero, mucho en llegar aquí, está llega, claro. ¿No? Yo tengo levante flojo para el sábado. Levante flojo. O sea que eso para la visibilidad aquí no, no, no, a no ser que tenga mucha cali, que venga con polvo africano, pero no, ahora mismo no hay polvo africano, así que no hay calima. Tenemos mañana junta directiva de la agrupación y pasado sábado observación. O sea que bueno, nosotros tenemos tenemos el fin de semana ocupado. La observación allí en la carretera cortada de, sí, de la carretera de Violín, ¿eh? Bueno, eso, quien quiera saber, que pregunte. Que pregunte, exacto. Porque tú sabes lo que puede significar que tú digas eso por la radio. Sí. Que se te cuele allí el ciento de madre. Dios mío, o sea, con lo pequeño que es aquello. ¿Qué? Con lo pequeño que es aquello. Pues por eso te digo, que quien quiera un día salir con nosotros. Largo, pero a la hora de ponerse todos los coches, imagínate tú la cantidad de cosas que podría montar allí. Pues se alquila un microbús. La carretera esa tiene unos pocos de kilómetros, Para llenarlo de coches, entra en un viaje de coches. Bueno, vale, es a la hora de colocar los telescopios en el donde hay que colocarlos, que hay que trasladarlos. Que no tienes por qué poner todos los telescopios juntitos. Bueno, se puede tener coche aparcado desde allí hasta aquí, o sea, que el sitio. Claro. Ahí, ¿no? Bueno, pues. Que yo pienso en Goliath, ¿sabes? ¿Qué? Que yo pienso en Goliath, mi Dobson de 16 pulgadas. Tú lo que tienes que hacer, si fueras un locutor consecuente con el programa que estás haciendo, es hacerte una foto con Goliath. Ah. Hártela en condiciones y la colgamos en. Efectivamente. José María me lo hizo, el que me hizo José María, ¿se podría colgar? Pues mándamela o mándala al grupo, lo manda por correo y la ponemos en la. En la página de Facebook. La página de. Es que, macho, hacéis las fotos que yo. Y os da vergüenza el otro, una foto Andrómeda, y no la sacara. Tú tienes una foto de Goliat y tampoco. Vaya, el 2016, vaya agrupación de vergonzosa. Bueno. Es que tú no sabes a qué llama el Goliat. Por eso quiero verlo. El Dobson de 16 pulgadas. Y haga una cosa, si no te importa. Hazte tú haz la foto con Goliat. Te pones tú y José Luis Muñoz Trapero al lado también. Para que yo tenga referencia. De altura, ¿no? De tamaño. Luego lo comentamos. Luego lo comentamos. Fuera de micrófono. Fuera de micrófono. Bueno, una pequeña broma es para la hilaridad, ¿no? Tal. Sí, sí, sí. Ahora arréglalo. Ahora, por cierto, el otro día, ahora que he visto. Nosotros metimos por Listen to Radio, ¿no? Sí. ¿Tiene una versión de vídeo? A ver, sí, ya lo conocía. A ver si. El ¿no? problema es el cámara. ¿Quién hace de cámara? El cámara, Alberto. Ha grabado. Lo que no sé si aguantaría el ancho de banda. Habría que probarlo. Habría que probarlo. Mm. Bueno, pues nos vamos. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Adiós.